No dejó de crear ni en la clandestinidad, ni cuando permaneció prisionero de la dictadura. Escribía en la Isla del Tigre, donde buscó refugio. Por esos años iba a la editorial clandestino y hasta llegó a dictar guiones desde teléfonos públicos. A un secuestrado siguió trabajando. Los militares le pedían una historieta sobre San Martín y él aceptó pensando que ganaba tiempo. Es difícil definir qué es un mito, una persona cuya vida fue a un ritmo de producción y de acontecimientos tan concreta, pero quizás fue justamente eso lo que lo mitificó, la cantidad de obras y su calidad, así como los acontecimientos políticos que surcaron sus días y su muerte, la de sus hijas y sus yernos. Es lo que yo siempre dije de Héctor, él tenía conciencia de que había un mundo absolutamente injusto y que había que cambiarlo. La voz que estabas escuchando es la de Elsa Sánchez de Oestergel y este capítulo de Atrapados en Libertad lo vamos a dedicar a cumplir una deuda que este ciclo tiene consigo mismo y con sus oyentes desde sus inicios y tiene que ver con la vida, la producción artística y el compromiso militante de Héctor Germán Oestergel, reconocido mundialmente por haber creado la historieta El Eternauta, pero que tuvo una de las carreras artísticas intelectuales más extensas y prolíficas de la historia de nuestro país y una de las más relevantes en el mundo entero cuando nos referimos al género historieta. Lo vamos a recordar junto a sus nietos, a su esposa Elsa Sánchez, como ya la hemos escuchado, a sus compañeros. Vamos a también escuchar algunos testimonios de el gran Francisco Solano López, principal dibujante de El Eternauta, que falleció este año. Y vamos a tomar material para compartir de algunos otros documentales que se han hecho sobre El Eternauta y sobre Héctor Oestergel, a quien le dedicamos este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos comienzo a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. En el aire de la 530, la radio de las madres, estamos sonando. O en el sitio de internet de la primera de la izquierda, www.madres.org. También este programa se puede volver a escuchar en todas sus ediciones anteriores en el sitio que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Tenemos vías de contactos abiertas continuamente, las direcciones de correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Mi nombre es Leo Vázquez y junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, vamos a hacer este nuevo capítulo. que lo vamos a dedicar, como decíamos en la introducción, a saldar una deuda pendiente con la historia de este ciclo, que tiene que ver con contar sobre la vida, el compromiso militante y la obra artística de Héctor Germán Oesterheld, uno de los intelectuales más grandes del campo popular de la historia de nuestro país, creador del Eternauta, entre otras obras. Ya vamos a recorrer su biografía y allí dar cuenta de su gran cantidad de invenciones. Para los que no tengan presente la historia, las cuatro hijas entre 18 y 24 años de Héctor Oesterheld y Elsa Sánchez fueron secuestradas por la dictadura, militaban también en la agrupación Montoneros. Solo el cuerpo de una de ellas fue devuelto a Elsa, a su madre. Dos de ellas estaban embarazadas. Las dos dieron a luz en cautiverio. Uno de esos chicos fue devuelto a su familia paterna. Dos de las cuatro hijas del matrimonio Oesterheld fueron secuestradas con sus hijos ya nacidos. Uno de ellos, Martín, pudo ver a su abuelo en cautiverio y recuperar su libertad para criarse de vuelta con su familia y con su abuela. Y dos de las cuatro chicas fueron secuestradas junto a sus compañeros, sus esposos, sus maridos. Son nueve en total los desaparecidos en la familia Oesterheld, que a pesar de ser una de las historias más dramáticas y trágicas de las miles que se cuentan de la época oscura de nuestro país, tiene también uno de los sentidos de resignificación más fuerte que puedan encontrarse en este tipo de relatos. Elsa Oesterheld es, según ella misma dice en los últimos tiempos, por fin una mujer feliz. Ha criado a dos de sus nietos, ha luchado incansablemente para recuperar a los otros dos y devolverles su verdadera identidad, y no se ha cansado ni un día de reivindicar la obra de su compañero, de su marido, Héctor Germán Oesterheld, a quien ya comenzamos a dedicarle este nuevo capítulo, ahora sí, de Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Héctor Germán Oesterheld nació el 23 de julio de 1919, fue guionista de historietas, escritor, novelista, creador de ciencia ficción y es uno de los artistas de trayectoria más extensa de nuestro país. Mientras estudiaba geología, trabajó como corrector y el 3 de enero del 43 publicó su primera obra, Truila y Miltar, en el suplemento literario del periódico La Prensa. Cuando terminó su licenciatura, se casó con Elsa y decidió abandonar la geología para dedicarse a escribir. El primero de sus personajes importantes fue el piloto de pruebas Bull Rocket, que apareció por primera vez en el número 176 de la revista Mysterix de 1952, dibujado por el italiano Paul Campani. Después le siguió el sargento Kirk en el 53, con Hugo Pratt. Después, en la revista Rayo Rojo apareció el boxeador El Indio Suárez, dibujado por Carlos Freisas, y sus personajes ya comenzaron a ser populares. En esta época colaboró también con las editoriales Codex y Columba. En el 57 fundó con su hermano Jorge la editorial Frontera, que comenzaría publicando versiones de novelas de las historietas de Bull Rocket y El Sargento Kirk. El éxito impulsó a Oesterheld a publicar las revistas Hora Cero y Frontera, la mayor parte de cuyos contenidos escribía él mismo. Para desvincularse de la editorial Abril, Oesterheld negoció con su editor que dejaría allí al personaje Bull Rocket, que continuó siendo publicado por dicha editorial con otros equipos creativos, pero conservaría al sargento Kirk. Debe notarse que en varias ocasiones Oesterheld firmaba sus trabajos con seudónimos como H. Sturgis o C. de la Vega. El éxito de la editorial motivó la expansión de las revistas a títulos anexos como Hora Cero Semanal, Hora Cero Extra, que era mensual, y Frontera Mensual. El siguiente personaje de renombre creado por Oesterheld fue Ernie Pike, un corresponsal de guerra que relataba batallas de la Segunda Guerra Mundial. Está basado en el cronista real Ernest Pyle. Aunque Hugo Pratt, el dibujante, modeló su rostro a partir del propio Oesterheld. El 4 de septiembre del 57 apareció el personaje más exitoso de la editorial y de la historia del género en nuestro país y en el continente, el Eternauta, con dibujos de Solano López en Hora Cero Semanal. La historia que habla sobre un viajero de la eternidad que se aparece en casa del propio Oesterheld y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires, se publicó por entregas semanales hasta 1959 con un gran éxito. La historieta ha conocido numerosas reediciones durante los años siguientes. La editorial cerró al cabo de 5 años debido a problemas económicos, el éxodo de gran parte de los dibujantes y la venta de títulos a otras editoriales fue lo que llevó finalmente a la quiebra a la compañía. Cuando las deudas ya eran insostenibles, la editorial Emilio Ramírez se las quedó como forma de pago en 1961. En el 62 los títulos pasaron a Bea y Lea y se publicaron hasta el 63. Luego del cierre de su editorial Frontera, Oesterheld siguió escribiendo para otras editoriales. En el 61, la editorial Abril vendió a Yago las publicaciones Mysterix y Rayo Rojo, y Oesterheld volvió a trabajar en ellas, y junto a Alberto Breccia le dio vida a otra de sus creaciones más aclamadas por la crítica, Morcinder. Atrapados en Libertad tuvo la posibilidad de hablar con Elsa Oesterheld para recordar a Héctor, a su creación y a toda su historia, en este recuerdo que estamos haciendo para el más grande de todos los historietistas y uno de los escritores más reconocidos por el campo popular de nuestro país, Héctor Oesterheld. Y esto es lo que nos decía entonces su esposa Elsa. Bueno, es lo que yo siempre dije de Héctor, era el hombre que se animó tarde, un poquito tarde. No es que lo hizo tarde, al contrario, él tenía conciencia de que había un mundo absolutamente injusto y que había que cambiarlo. Pero no se animó, a lo mejor por razones que sería muy largas de explicar, son las razones de la época que nos tocó vivir, justamente, sobre todo a él, y era una época muy diferente a la que tuve yo, que era una vida de una familia común, sin ninguna especialidad. En cambio, en el caso de él, era una cosa muy especial porque él perteneció a un núcleo de personas de la cual él después no se sentía enteramente feliz. Sí. Lo único que sí tuvo que reconocer que estaba, pertenecía a una clase social que en ese entonces estaba vista de una manera muy diferente a la que tenía la gente del pueblo, ¿no? La gente común. Entonces eso le demoró a él mucho tiempo en tomar las decisiones que la vida ya estaba planteando de cambiar toda esa historia política, sociopolítica, que estaba haciendo tanto daño al país y a la gente, sobre todo, no solo de acá, sino del mundo. Entonces a mí me parece que si eso se analiza desde ese lugar, sin pensar en lo que ellos pensaban, me refiero a esa clase social, en que estaban destinados a dirigir al mundo entero, ¿no? De alguna manera, y bueno, a nosotros, él lo vio y quería irse abriendo y demostrar que había que cambiar. Con su Eternauta yo creo que lo demostró, porque fue como si lo hubiera presentido. Se dedicó realmente a diseñar un mundo futuro diferente, con el cual fue condenado no solo él, sino toda nuestra familia. Me parece que si se mira un poquito desde ese lugar, se va a entender mucho más lo que ahora ya totalmente, gracias a los seres humanos que tuvimos al pie del cañón en el momento justo que se necesitaba, con toda la injusticia que se cometió, de todas maneras, casi lo podemos perdonar. Por lo menos en los casos de la gente que fuimos afectadas de una manera tan brutal y que hoy lo vemos, el resultado maravilloso que nos ha dado. De manera que yo tengo ese consuelo inmenso, gracias a Cristina y a Néstor. Lo siento, lo vivo, lo lloro, porque soy una persona que en este momento vivo la alegría de vivir gracias a los Kirchner y a mi familia, que no quiero ni pensar lo que podía haber sido si Héctor viviera en este momento y lo que podríamos esperar de él para el futuro de la Argentina. Estaría feliz también, seguramente. Pero completamente. Yo pude haber tenido diferencias como todo ser humano cuando le toca estar en la vida con una representación que, aunque no sea la mía, ha sido parte de la mía y jamás dejé de... Tenía miedo, eso sí, pero ese miedo se me fue totalmente viendo y sintiendo que quizá ellos ahora me digan, las chicas me digan, mami, viste que vos podías también. Su obra fue adquiriendo progresivamente mayores tintes de compromiso político. En 1968, la editorial Jorge Álvarez decidió realizar una serie de biografías de figuras históricas de América Latina, adaptadas a la historieta. Se realizó una sobre el Che Guevara y se planeaba una segunda sobre Eva Perón, pero al salir a la venta, el gobierno militar la retiró y secuestró los originales. La biografía historietística de Eva Perón no llegó a terminarse, aunque años más tarde la editorial Do Editores rescataría los originales y las publicaría. El resto del proyecto fue abortado. En el 69 escribió en colaboración con Brescia una nueva versión del Eternauta para la revista Gente, con un guión políticamente más comprometido. La publicación fue cancelada y buena parte de la historia original fue resumida para no dejarla inconclusa. También publicó unos microrrelatos bajo el título de Sondas, en el libro colectivo Los Argentinos en la Luna, para las ediciones de La Flor. Cuando comenzó la dictadura en 1976, Oesterheld ya militaba en el sector de prensa de la agrupación Montoneros, al igual que sus cuatro hijas, y con un estilo similar al de la frustrada versión del Eternauta, escribió entonces sobre otra invasión extraterrestre, que se llamó La Guerra de los Antartes. Fue publicada en la revista 2001 y luego en el diario Noticias de Montoneros, pero finalmente quedó inconclusa. El diario más tarde fue clausurado con las otras publicaciones de la organización, y la historieta no solo representaba una invasión extraterrestre, sino que también mostraba a nuestro país en su etapa anterior al golpe de Estado como una utopía que representaba los idearios políticos del movimiento peronista montonero. Para el 75 ya todo el trabajo era para editoriales Record, con creaciones como Necrodamus o Loco Sexton. En el 76 se hizo una reedición de El Eternauta y su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2. Volvió a contar con dibujos de Solano López, pero reflejaba en el guión su compromiso político, mostrando al Eternauta como un caudillo que guiaba a un pueblo oprimido para alzarse contra un gobierno opresor y derrotarlo a cualquier precio. Esto generó algunos conflictos con Solano López, quien no estaba del todo de acuerdo, y presiones constantes de parte del gobierno. Oesterheld pasó a la clandestinidad, donde finalizó el guión, y el 27 de abril del 77 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en La Plata. Ya habían desaparecido sus cuatro hijas, Diana, Beatriz, Estela y Marina. Entre 18 y 24 años tenían. Y los dos hijos que ya habían nacido de las cuatro hijas de Elsa y Héctor Germano Oesterheld, dos de ellas estaban embarazadas. Los chicos llegaron a nacer en cautiverio. Las versiones más confiables cuentan que lo que más irritó a los represores genocidas fue la biografía de El Che Guevara, que Oesterheld había ideado junto, obviamente, al alto compromiso político de las últimas versiones de El Eternauta y su militancia en la agrupación Montoneros. Pero obviamente, como no hay juicios, no hay explicaciones ni demasiadas pruebas certeras, es difícil establecer de qué manera se sucedieron los últimos días de Héctor Germán Oesterheld. Pasó por los centros clandestinos de detención y torturas de Campo de Mayo, del Vesubio y el Sheraton en el año 77, y habría sido asesinado finalmente en algún momento del 78. Elsa Sánchez de Oesterheld es, por si hace falta presentación, para alguien que no lo tenga muy presente, es la compañera de toda la vida de Héctor Oesterheld, es la madre de sus cuatro hijas desaparecidas y asesinadas, la abuela de sus dos nietos nacidos en cautiverio. Ella es integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, fue homenajeada por la presidenta Cristina Fernández en la Feria del Libro de Alemania en el año 2010, cuando la hizo subir al estrado. Hace poco fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires a propuesta de los diputados María Elena Ladeo y Aníbal Ibarra. Allí habló Martín Mórtola. Tenía 3 años y medio cuando asesinaron a su madre, una de las hijas de Oesterheld, y a su padre también. Lo secuestraron, lo llevaron al centro de detenciones clandestinas donde estaba detenido su abuelo. Estuvo una tarde entera con él. Ese es uno de los primeros recuerdos de su vida, según cuenta habitualmente. Ahora es artista, pintor y diseñador gráfico. Diseñó una muestra en homenaje a la obra de Héctor Oesterheld. Y esto es lo que decía en la legislatura de Buenos Aires. Que mirar para atrás las historias que escuchamos miles de veces, cotidianamente, en cada uno de nuestros almuerzos de fin de semana, siempre tiene una lectura nueva, siempre, nunca termina uno nunca termina de asombrarse. Y yo particularmente, que tuve el destino de haberme criado con ella y haber estado día a día con esas ausencias y con ese dolor y con ese empuje, claramente podemos decir que nuestra familia terminó resignificada en el futuro, ¿no? ¿Cómo pudimos reconstruir esta familia? Y cómo honramos a la memoria de nuestros familiares que no están más, que nos duelen diariamente, día a día. Hace poco fue el juicio por lo del Vesubio. Y nada, a mí la verdad que fue un año que me conmocionó muchísimo esto de mi abuelo, que Elsa acaba de ser hace 10 días bisabuela nuevamente, y mi nuevo hijo, al que adoro junto con Santiaguito y Tomás, se llama Germán, en honor a mi abuelo. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. En el sitio desaparecidos.org, como siempre recomendamos para más información, hay una breve reseña de lo que pudo haber sucedido con Héctor Oesterheld, que fue secuestrado a los 57 años de edad. Era un famoso escritor y historietista, autor de El Eternauta y otras historietas importantes, dice la reseña. Era de ascendencia vasca y alemana, estaba casado y tenía 4 hijas, María, Estela, Beatriz y Diana, con quienes militaba en la agrupación Montoneros. Todas ellas fueron asesinadas o desaparecidas. Héctor fue secuestrado en La Plata, fue visto en el centro clandestino de detenciones de Campo de Mayo y en un sector de la subcomisaría de Villa Insuperable, conocido como Sheraton. Según Eduardo Arias, otro secuestrado por la dictadura, que lo vio hasta enero de 1978, Héctor estaba en un estado horrible. Se cree que lo asesinaron en Mercedes. Se dice que su desaparición se debió a la biografía del Che Guevara que había escrito. Tomamos otro testimonio importante de Martín, uno de los 2 nietos de Oesterheld que sobrevivieron a la tragedia de su familia, pero en este caso del documental Héctor Oesterheld de Canal A, producido y dirigido por el escritor Juan Sasturain. Martín Mórtola Oesterheld. Martín Mórtola Oesterheld, pintor, director de arte y responsable, entre otras cosas, de la notable muestra homenaje dedicada a Oesterheld en el 2002 en el Palais de Glass, es hijo de una de las 4 hijas desaparecidas del guionista y, por lo tanto, nieto del autor del Eternauta. El pequeño Martín, antes de ser entregado a su abuela por el ejército, fue el último miembro de la familia que vio con vida y en cautiverio a Héctor Germán Oesterheld. Las obras de mi abuelo, mi cercanía, por ejemplo, con las obras de Héctor, siempre están tamizadas por una cosa muy personal. Y más allá de que sea mi abuelo, estás como, entras como en esos terrenos de ficción en donde de alguna manera estás leyendo, digamos, una ficción, etcétera, y también se mezcla un poco, sobre todo en El Eternauta y sobre todo con la relación que yo tuve con El Eternauta desde muy chico, con mi historia personal. Parte del relato que tenía que ver con mi familia era que mi abuelo esté hablando con Juan Salvo, digamos, ¿entendés? Entonces era como verlo a mi abuelo, más allá que no era ni parecido siquiera, digamos, ahí, y después encontrarte con Ernie Pike y reconocer, digamos, que ese era tu abuelo. Y después todas las realidades, digamos, que fueron todos los comentarios que fui recibiendo y la gente que fui conociendo cuando, a medida que iba siendo más grande, respecto de la militancia, respecto de el destino que tuvo mi familia. Esa parte de esa relación en un momento se tradujo en algo real, por ejemplo, como yo fui la última persona que lo vi a mi abuelo, tenía 3 años y medio. Durante mucho tiempo yo eso lo tuve como una ensoñación o como una idea que podía ser una ficción tanto como cualquiera de las historias de mi abuelo. Y hasta que, nada, cuando tenía 11, 12, 13 años, digamos, a partir de testimonios que había, a partir de yo interesarme un poco más en la historia argentina, me di cuenta que no, que concretamente había estado yo en el lugar de detención donde estaba mi abuelo y concretamente había pasado esa situación. A principios de la década, las 4 hijas de Oesterheld asistían al secundario o comenzaban la universidad. Habían heredado las inclinaciones hacia lo social y humanístico y participaban en la juventud peronista. Oesterheld, que sentía la necesidad de comprender a esa nueva generación de jóvenes y se rebelaba ante la violencia política, también decidió participar de la resistencia peronista. El socialista intelectual no participativo de antes sintió la necesidad de actuar de acuerdo a sus ideas. Se incorporó definitivamente al grupo armado Montoneros, donde colaboró en el área de prensa. Y el nivel de involucramiento de las hijas cada vez es más comprometido, y después de todas las charlas y la retroalimentación intelectual que había dentro de esa casa, y por las cosas que escribía Héctor, de alguna manera pasa, digamos, a protagonizar las historias que él estaba contando. De alguna manera pasa, digamos, de escribir sobre temas humanitarios para actuar en concreto, digamos, en la realidad que lo estaba modificando él mismo. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de Atrapados en Libertad, y como todavía queda muchísimo material para compartir sobre Héctor Oesterheld, vamos a saludar a las radios que retransmiten el programa muy rápidamente. En principio, Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la emisora de la Escuela de Comunicación, la primera, la de siempre. Ahí presente Radio Éter, luego se fueron sumando y nos acompañan FM Gente de Radio desde Bariloche, Radio Puentes por internet desde la ciudad de Córdoba para todo el mundo, FM 713, la radio de la escuela 713 en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en la frecuencia modulada en el 100.5 allí en Esquel. Y por último, Radio Residencias desde la ciudad de Mar del Plata. A todas ellas, un agradecimiento y un abrazo gigante por acompañarnos en la propuesta. Ahora sí, damos paso a la segunda parte de Atrapados en Libertad, dedicada a Héctor Germán Oesterheld. Como ya hemos dicho, es tanta la información que es difícil abarcarlo en un solo programa, en un solo capítulo. Por eso este es simplemente un programa de presentación en Atrapados en Libertad para Héctor Oesterheld. Y lo que hacemos es continuar repasando su historia como artista y algunos datos de su vida como militante también. No mucho más, después iremos obviamente en los programas que sigan completando informaciones y agregando testimonios. Repetimos que no es un programa sobre el Eternauta este, que también merecerá en su momento algún análisis exclusivo en Atrapados en Libertad. Un caso estremecedor de aniquilamiento de una familia de gente progresista, dice el título de esta crónica escrita por el periodista Manuel Rivas para el diario El País de España en el año 2008. Entre el 76 y el 78, los militares de la tétrica dictadura argentina persiguieron, secuestraron, torturaron y asesinaron a Héctor Germán Oesterheld, el fantástico guionista del Eternauta, un personaje que creó escuela y ya es todo un clásico del cómic, y también a sus cuatro hijas. El Eternauta fue su gran creación premonitoria del horror. Oesterheld era hijo de un alemán judío y de una madre vasco-española. Había nacido en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. No hay fecha para su muerte. En la historia dramática de la humanidad, tal vez el eufemismo más terrible es el de desaparecido. El dictador argentino Videla es autor del siguiente aforismo: no están vivos ni muertos, están desaparecidos. Repetimos, es esta una crónica para un medio español. Héctor Germán Oesterheld es un desaparecido, número 7546 en la lista de la CONADEP. Se sabe que en la Nochebuena del 77 sus captores le dejaron 5 minutos de visión sin capucha, que saludó uno por uno a sus compañeros de cautiverio y que cantó con un joven detenido desaparecido la canción Fiesta de Juan Manuel Serrat. De forma premeditada, sus hijas también fueron hechas desaparecer. En este orden: Beatriz, de 19 años, Diana, de 23, Estela, de 24, y Marina, la más chica, en el último turno tenía 18 años. Escuchamos otro fragmento de lo que nos contaba Elsa Sánchez de Oesterheld sobre el mejor de todos los contadores de historias de la historia de nuestro país, Héctor Germán Oesterheld. Yo que viví viendo la muerte de cada una de mis hijas, prácticamente viéndola, porque fue una manera de verla. La de Héctor, viendo las fotografías satánicas del cadáver de sus hijas para que disfrutara ese momento. Y el tener que decirme, llévensela a mi señora, que es lo que más le agradezco. Que con todas las cosas que uno ha vivido, malas, diferentes, hoy tenemos un respeto inmenso por toda nuestra gente, por mi marido, sí, por todos los que sacrificaron su vida por lo que ahora tenemos. Es que yo creo que ya lo están, me estoy no conformando, admirando de que sigue el Eternauta una vez, hace hará 2 o 3 años, de un país que nosotros conocemos muy poco porque somos realmente muy, muy atrasados en la parte espiritual, digamos. Y un país de Europa pequeño pidió el Eternauta, con gran sorpresa nuestra. Entonces, mi nieto, que habla muy bien inglés o alemán, les dijo, ¿cómo pueden interesarles a ustedes el Eternauta, un país pequeño que no tiene la menor idea de nuestras costumbres, de en fin, de la personalidad que está en la gente nuestra con respecto a Europa? Y entonces le contestó la persona que atendió, que obviamente no lo conocemos, le dijo, mira, la injusticia está en todas partes del mundo de la misma manera, y el Eternauta la reproduce exactamente. y de ahí en más comprendí que todos somos una obligación de todos los que sufren. Oestergel es uno de los más extraordinarios creadores de aventuras del siglo XX. Cambió el perfil del héroe. El Eternauta, su principal creación, una estremecedora ficción premonitoria, atraviesa las fronteras políticas y de los géneros literarios y se erige en un clásico para mayor número de lectores cada día. Una obra homérica del cómic que interpela al género humano. Después de leer a Oestergel, ya no admitiríamos leer cualquier cosa. No lo dijo cualquier crítico boludo en un rapto magnánimo. Lo dijo el negro. Lo dijo Roberto Fontana Rosa. La mayor tortura a la que debieron someter a Oestergel, además del tormento físico, fue mostrarle las fotos de sus hijas muertas. Allí estaban los sellos, al estilo Creonte, castigando más allá de la muerte, mostrando los cuerpos sucesivos de Antígona. A Elsa solo le devolvieron el cuerpo de la primera eliminada, Beatriz de 19 años, la que más se parecía a su padre, dijo alguna vez Elsa Sánchez de Oestergel. Después cayó Diana, de 23 años, con su pareja, Raúl. La tercera fue Marina, de 18 años. Sobrevivía Estela, la mayor, de 24 años. Existe un testimonio de cuando estaba cautivo en la cárcel clandestina de Campo de Mayo. Juan Carlos Cacho Scarpati, histórico militante del peronismo revolucionario, contó: "Yo no lo conocía personalmente y bueno, me llamó la atención. Lo vi, digamos, como golpeado, o sea, con mucha angustia. Y cuando me acerqué le pregunté qué le pasaba. Me dijo que le habían mostrado las fotos de las hijas muertas. Pero la noticia de la caída de Estela y de su marido, también llamado Raúl, la tuvo cuando los carceleros del Sheraton le dijeron que tenía una visita especial. El Hotel Sheraton, eufemismo del chupadero, el no lugar, era otro centro de detención clandestino situado en un sector oculto de la comisaría de Villa Insuperable, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Era el 14 de diciembre de 1977. La visita especial era de un niño de 3 años, su nieto Martín. Ese día habían matado a los padres. El recuerdo de Martín ahora es el de haber estado sentado horas con su abuelo en un pasillo horrible con paredes de látex azul brillante. No podemos dejar de verlo como un episodio del Eternauta arrancado a la realidad. El viejo y el nieto, que apenas han podido conocer, juntos en un no lugar, en un chupadero de gente. Hay cerca de 500 niños robados en la época de los sellos, de los que solo 105 han podido ser devueltos a sus familias originarias. Otra ramificación de la tecnología del infierno. De hecho, dos nietos de Héctor Germán Oestergel y Elsa Sánchez, bebés de Diana y Marina, forman parte de los desaparecidos. La aparición de Martín en el chupadero, el que alguien decidiera llevarlo con el viejo, a quien se suponía muerto, tiene una interpretación morbosa, pero también se puede ver a la luz del Eternauta. Tal vez fue cosa de un mano. Los manos, subalternos muy inteligentes de los sellos, se hacen desobedientes cuando deja de funcionar la glándula del horror. Por una vez, Oestergel dio una dirección, la de los padres de Elsa. Y de allí, Martín fue llevado con la abuela. Antígona, desde la muerte, enviaba una señal. Desde el disco de canciones de homenaje al Eternauta, el tema compuesto por Diego Boris de La Tolva y Cristian Aldana de El Otro Yo, ambos referentes y fundadores de la Unión de Músicos Independientes, Juan Salvo, que tiene que ver con ese personaje de El Eternauta y tiene que ver con los valores de Héctor Oestergel, cuando habla, por ejemplo, del héroe colectivo. La canción se llama justamente Todos Somos Juan Salvo. Juan Salvo va viajando por la eternidad, buscando en el continuum 4 cómo volver a su hogar. Juan Salvo va con Franco Favalli y el Mosca, junto a Martí, Elena y Pablo, tratando de salvar la humanidad. Juan Salvo va buscando existe el héroe individual, donde el héroe es salvar. Quizás los sellos son nosotros y la lección es resistir. Tal vez todos somos Juan Salvo, buscando un tiempo en que vivir. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica, emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. Libertad. Ana Di Salvo, psicóloga, compañera de cautiverio de Héctor Oesterheld en el centro de detención ilegal El Vesubio, cuenta que se mantenía distante, desconfiado. Eso fue en mayo de 1977, así que no hacía mucho que lo habían detenido. Nos dijeron: va a venir el viejo. Yo al principio no sabía quién era. No sabía la historia del Eternauta. Él tenía un problema en la piel, granos en la cara y en la cabeza. Había una doctora entre las chicas prisioneras y le ofrecimos una pomada, pero él no quiso. Desconfiaba. Una noche en que hacía mucho frío, dormía en un suelo de madera, le dimos una frazada. La aceptó, pero con desconfianza. Por la mañana se lo llevaron y lo traían a la noche. Comentó que lo tenían haciendo una historia sobre San Martín. Le hablé de mi hijo, Luciano. Le pedí un poema, una pequeña historia para él, pero no hubo tiempo. Después de estar desaparecida sin explicaciones, durante 73 días me devolvieron a casa. Mi hijo Luciano a la vuelta me rechazaba. Pensaba que lo había abandonado a propósito. Un día le compré un cuento infantil titulado Chipió, el gorroncito peleador. A Luciano le gustaba mucho la cara de aquel pajarito. Aprendió a leer con él. Me reconcilió con él, ese cuento. Yo no sabía que lo había escrito el viejo. Usaba un seudónimo. Muchos años después, en una exposición sobre Oesterheld, le conté la historia a Martín, su nieto, y él me dijo: en ese cuento estaba lo que mi abuelo escribió para tu hijo. Francisco Solano López es, sin dudas, uno de los más grandes creadores, ilustradores y dibujantes de la historia de nuestro país y sobre todo del género historieta. Es el ilustrador de las dos versiones más importantes de El Eternauta. Trabajó hasta los últimos minutos de su vida poniéndole dibujos, por ejemplo, a una historia publicada en la agencia de noticias Telam. Falleció a mediados del año 2011 por una afección de salud que lo castigaba hacía bastante tiempo, y en Radio Nacional dio una de sus últimas entrevistas y de esta manera recordaba a Héctor Oesterheld. Y a Héctor lo conocí porque entré a trabajar en la editorial Abril. Cuando vi que tenía un trabajo, ganaba 4 o 5 veces más con las historietas que hacía para Abril y un poco para Columba, que empecé haciendo. Y agarré como un gil, me casé. Y cuando volví de la luna de miel en Abril me dijeron: bueno, mira, a nosotros lo que nos interesa es que sigas el estilo de este señor, de este fulano, que era Paul Campani, un dibujante fenomenal italiano, que por distintas razones no quería continuar más haciendo el Bull Rocket que ilustraba para la revista Mister X, que hacían los guiones, eran producto de Héctor Oesterheld, que yo no sabía si era argentino, extranjero, de dónde mandaba los guiones. Resulta que vivía en Beca y escribía guiones y era uno de los inspiradores de la revista Más Allá y al mismo tiempo autor de la colección Bolsillitos de cuentos infantiles que ilustraba su hermana para la editorial Abril. Pero todo eso yo lo desconocía. Cuando entré a trabajar a Abril, haciendo otras historietas preparatorias, vamos a decir, lo que me llamó la atención fue esa historieta Bull Rocket que hacía ese señor Westergel, que yo no sabía quién era, pero que tenía un toque diferente de lo que eran las historietas comunes, de aventuras estereotipadas. Y resultó ser que la editorial quería que yo le copiara el estilo a ese dibujante que ilustraba las historias estas de este señor Westergel y que era la historieta que más me gustaba de todas las que salía en la revista. Al mismo tiempo que me desafiaban con darme una patada y echarme, me estaban desafiando a agarrar un trabajo que yo agarraría con todo gusto, que para mí era un triunfo. Que me dieran esa historieta que era mi preferida, ¿no? De manera que al final salí airoso y me dieron la historieta. La precisión que le hice a Héctor Westergel de que prefería seguir con la ciencia ficción, pero con un toque más realista, se basaba precisamente en el pensamiento que yo tenía respecto a dos cosas. Primero, la humanidad de los personajes, que se reflejara en los rostros y en las actitudes un carácter humano y sensible que se transmitiera al lector. Y el otro, el tema de la ciencia ficción mezclado con la realidad cotidiana, es decir, acentuar ese contraste, que es lo que se ve con más claridad en las primeras, digamos, 15 o 20 páginas de la historia, en donde se va retratando las reacciones de cada uno de los personajes frente al fenómeno tremebundo que estaban viendo a través de la ventana, la gente que moría en la calle. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Radio Provincia realizó una excelente versión radiofónica de El Eternauta. Lo guardamos para cuando dediquemos un capítulo de Atrapados en Libertad, justamente a esa historieta, a El Eternauta. Pero en este caso lo utilizamos para ilustrar un poco sobre la vida, tomando su obra cumbre, además, de Héctor Germano Westergel. Juan siente ingresar a sus pulmones lava hirviente. Un calor helado le recorre el cuerpo de adentro y afuera. La piel es un límite doloroso. La piel no existe. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la... deber de informar al pueblo de la República. Soldados ingleses, tanques, Falcon verdes, barricadas, muertos en basurales, bombas en la plaza, policías con sables a caballo, muertos en la nieve, Hiroshima, pirámides mayas, acueductos de piedra, fuego, dinosaurios, cayendo. Jefa espiritual de la nación, serán conducidos mañana por masas y por tener una represión violenta y la muerte de obreros. Juan abre los ojos y un polvo azul recibe su conciencia. ¿Dónde estoy? El cielo es verde. Hay dos soles, extraños, enormes. Elena, Martín. El desierto azul es cruzado por nubes de arena roja dibujando formas blandas e inquietas. No necesario, Juan, que grites es. Continuum 4. De una rarísima roca violeta emerge un mano. Viejo, calmo, amistoso. Continuum 4. ¿Qué es eso? Entender ya hay tiempo. Todo tiempo. Entender se hace tiempo. Entender se hace luchar. Juan se acerca sin miedo al Manu. Logro escapar de ellos. Pocos logro. ¿Pude escapar? ¿Cómo pude escapar? Poner en marcha Cosmo, esfera. No mover espacio. Mover tiempo. Dimensión. Otra. Realidad. Otra. Mundos. Otra. Ya no escapar. Ahora unir. Buscar. Luchar. Pero... ¿Y con Elena y con Martín qué hago? Lejos del gusano del tiempo, Elena y Martín. Encontrarlos poder todo tiempo. Viajar ahora es misión. El Manu se sienta sobre la rugosa piedra violeta y sigue explicando lo increíble. Otros continuum. 3, 4, 8, infinito continuum. No vano luchar contra ellos. Sirve a otros seres. Saber seres inteligentes. Luchar. Morir. Sirve. Mi ciudad fue destruida. Perdí a todos. No importante cosas. Luchar importante. Manos luchar. Hombres luchar. Espíritu igual. Juan se deja caer sobre el terreno azul, se toma las rodillas y escucha al Manu sabio. Entender. Solidaridad de espíritus en el cosmos. Poseemos la eternidad para encontrar, luchar, ser viajeros de la eternidad. Ser un eternauta. En viajar, buscar solidaridad. Compartir pan, tiempo, luchar, todo tiempo, todo luchar. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del Futuro. Vamos al cierre, Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, y vamos a utilizar algunos segundos de la despedida para recomendarte que visites, como siempre, atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vamos a tomar material de la excelente compilación, la mejor de todas, que propone el sitio El Ortiva, sobre Héctor Oesterheld y El Eternauta. Lo vamos a volcar en Atrapados en Radio junto a los documentales de los que hemos tomado partes el día de hoy para el programa, en Canal A y en Canal Encuentro, sobre Oesterheld y El Eternauta, dirigidos y producidos por Juan Sasturain. Y vamos a poner también algunos contenidos que no han tenido espacio en este programa, pero que seguramente quedarán pendientes para una próxima edición de Atrapados en Libertad sobre Héctor Germán Oesterheld, y alguna que le dedicaremos a su máxima creación. Estamos hablando obviamente de El Eternauta. Los agradecimientos primero a Elsa Sánchez de Oesterheld, que nos atendió y nos recibió muy amablemente para contarnos sus historias y las de su familia. Dedicamos también el programa a Martín y Fernando, los nietos de Elsa y Héctor Oesterheld. Y sumamos a todo esto las dedicatorias habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Y los agradecimientos también de siempre para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La primera de la izquierda, la M530, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.